Signo lunar ascendente Leo. Bueno, Leo, tenemos la luna llena en Virgo aquí. Esta luna viene a poner encima de la mesa muchos temas económicos, porque ahí donde hay economía compartida, o bien con esa pareja, con ese socio, las facturas, los gastos, ahí estás un poquito desbordado. Y la luna en Virgo entonces viene a poner orden a tu propia economía. Incluso viene a dar algún final de alguna situación a la hora de equilibrar gastos o ingresos o a la hora de ganar dinero. Esto también puede ser que estés un poquito desbordado en temas íntimos, en temas sexuales y por lo tanto la luna en Virgo venga a ponerte un poquito las pilas para valorarte y trabajar en tu autoestima y ver la realidad de lo que realmente estás dando, estás recibiendo. Lilith en Géminis está en tensión, por lo tanto es como que cuando miras al futuro tienes ahí miedos, boicoteas ciertas circunstancias precisamente a la hora de ir allí, o también pueden ser todas esas emociones que ocultas en torno al grupo, a la libertad a la hora de enfocar tus sentimientos, las amistades. Yo te recuerdo que dentro de tu vida diaria, tus asuntos laborales, tus rutinas, tus responsabilidades, el cuidado de tu salud, ahí es donde estás haciendo esa gran transformación y Plutón es donde va a sacar algo a la luz para que también apoyes a esa autoestima que hay que trabajar y a esa economía propia. Así que bueno, por ahí van un poquito las energías. La luna en Escorpio, bueno, pues te va a ayudar a destensar alguna situación familiar. Así que bueno, pues ahí, aprovecha también. El Sol entrará en Aries, tu regente, el día 20, comienzo de un nuevo equinoccio y de un nuevo año cósmico. Así que aquí vas a sentir un pequeño subidón para decir, bueno, ya está bien, voy entonces a ver, a mover, a crecer de otra manera, a avanzar en algún asunto personal, a reciclarme profesionalmente, a también modificar mi sistema de vida. Ahí es donde vas a notar un buen empujón, puede que sean asuntos con el extranjero, publicaciones, promociones. También asuntos o trámites que tengas que realizar, viajes con el extranjero, esto ya te lo he dicho, bien. Todo esto a qué va a ayudar a todos esos cambios que estás haciendo con pareja, socio, esos acuerdos que tienen que ir enfocados de otra manera totalmente distinta, donde aquí la innovación, lo distinto, sea la pauta. Y es que evidentemente aquí hay un cambio de estatus en tu vida, ¿no? Pues ahí es donde estás, ahí es donde estás.